Fuimos personas que se amaron. Las heridas las sanamos. En la cama nos revolcamos. Y las penas las olvidamos. No queríamos ser nada, pero en la madrugada soñabas con tu vida resuelta a mi lado. En etapas fuimos dejando ese desastre, punto y aparte. Éramos más que amantes, no deseamos bastante. Y sin buscarte, te encontraste. Y sin mirarnos, te desnudaste. Mi amor era calle y vos me demostraste que la saca era amarte. Ey, sigo multiplicando, le damos salida a los giles, amor. Ellos se preguntan cómo sumamos, hermano. Gastando a rolete, positivo andamos. Dicen que el karma chiste, por eso a diario tiro al tanto. En el vecindario, la mala. Y es que ando con Dios por delante. Que Dios me perdone por sumar así. Solamente pienso en lo mío. De tener alta gama y dinero, siempre ando en busca de progreso. Andamos fugados. Ey.